Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Bueno, otro Mary Podcast más, otra semana más reunidos frente a los micrófonos de Mary Station. Esta semana sin Nacho, como veis, en plató. Estoy acompañado por Fran, al que saludo en nada, dos segunditos. Sin antes hacer lo propio con vosotros, digo, daros las gracias, como siempre, por acompañarnos en el directo, por descargarnos, por oírnos después en YouTube y vernos también allí, por seguirnos, lo hagáis como lo hagáis. En una semana esta, además, especial, porque no todas las semanas podemos presumir de que se oficializa y se explica en detalle. Ya sabíamos de qué iba la cosa, pero ahora por fin nos han contado ya con profundidad los pormenores de este nuevo sistema que Switch. Como digo, no todas las semanas se presenta una nueva consola, ni tenemos la oportunidad de catarla, entre nuestros dedillos afortunadillos, como ha sucedido. Switch ya está, puesta de largo en cuanto a lo que va a ofrecer. Todavía quedan algunas dudas que están casi prestas a ser resueltas, pero en cualquier caso, como digo, hoy es un programa que evidentemente tiene que girar en torno a la nueva consola de Nintendo, de la que hemos venido hablando, pero que hoy pues se hace hueco entre el resto de la actualidad para protagonizar este mini podcast que ya empieza. Y ahora sí, te doy la bienvenida y el saludo pertinente, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan, muy buenas. Pues sí, una jornada histórica, en el sentido de que, bueno, las consolas de Nintendo se pueden contar con los dedos de la mano. No saben la consola, como has comentado, no saben una consola de Nintendo todos los días. Nintendo ha ido otra vez por su propio camino. Suele ser. A lo que nos tiene ya acostumbrados. Y nada, una apuesta muy de Nintendo, muy de Nintendo, esta Nintendo contemporánea que tenemos, esta Nintendo, digamos, post Wii. Y nada, y pues hablar de la consola, a ver lo que le ha parecido a nuestros compañeros y a la gente que está escuchándonos, que ya sabéis que en redes sociales, pues comentándonos las cosas que quieran, y sus impresiones sobre esta consola, que ya digo, sale el 3 de marzo. Muy bien, bueno, pues con ese highlight, este titular que nos ha lanzado Fran, vamos a ir dando paso a los demás compañeros, que me consta están ávidos por saltar también hoy al ruedo del Mary Podcast para hablar de Switch y de lo que les ha parecido, con un ferviente seguidor de todo lo que huela a Nintendo. Saludo en primer lugar, ¿cómo es, Albert? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? No sacaré en la risita. Uy, pues mira, de momento, cuanto desconectes y conectes el micro, puedes decir lo que te dé la gana. Mientras tanto, no. A ver si le. No, yo. Es que no se te oye bien, tío. No se te oye, que no se te oye. Vamos a empezar bien el programa, hombre. Desconecta y conecta. No, que no te oímos bien. Pero el problema de micro clásico. ¿Qué le pasa? No sé, enchufar. No descartéis que hoy lo haga a propósito para. Ahora mejor. Ahora conecta. No falla, es tremendo. Sí, no falla. No, te decía. Estoy triste. Estoy con un mal cuerpo que no. ¿No te alegras de que se lancen consolas o qué? No, o sea, hay seres, hay entes a los que les coges cariño y creces con ellos. Y yo recuerdo una vez, tenía una perra, Nuka, y me acuerdo, pues, lamentablemente tuve que asistir a su sacrificio y lo tuve que ver en directo, ¿no? Tío. Y yo el otro día en la presentación de Switch, pues era lo mismo, ¿no? Ver cómo sacrificaban ahí delante tuyo a Nintendo y decir, y no puedes hacer nada, ¿no? Pero y todo lo que has compartido. ¿Sabes que la presentó Nintendo? De repente la ves ahí, la están matando, ¿no? Masacrando, y de repente, pues. No sé, no estoy bien. Bueno, ahora nos. Postura equilibrada y mesura. Me da la sensación de que si por él fuera, vamos, directamente sería el Arakiri Nintendo. En fin, ahora luego nos cuentas que es todo eso que nos Venga. Estás intentando decir con la metáfora. Bote, ¿cómo vas? Pues yo disfruté como un enano, ¿qué quieres que te diga? Me lo pasé fantástico, me frotaba las manos, o sea, me ardía un furor uterino dentro de mi cuerpo que quería salir para decir, por favor, solo no puedo esperar en ir a redes sociales y ver comentarios de gente, pues lo ha vuelto a hacer. No, comentarios, sí, exactamente, comentarios de gente totalmente neutral, como Salva, como Relaño, ¿no? Gente totalmente desapasionada por esto, que son capaces de dar una opinión, pues ponderada, honesta, sencilla, como ellos mismos, al fin y al cabo, ¿no? Y caray, ¿no? Y aprender, porque dices, igual es mi impresión, o sea, igual mi impresión de que ha sido una mierda no está justificada. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar a la gente que sabe, ¿sabes? Con más experiencia que yo, con más años, ¿no? A ver qué dicen de esto. Me desencantó un poco. Por alusiones y para equilibrar un poquito pues el raje que traéis, que no sé yo si está tan justificado como nos queréis hacer ver. Salva, ¿qué dices tú? Buenas. Y es por eso que hoy vengo a verte. Sevillista seré hasta la muerte. Aquí de fútbol. Este hombre. Perdón. Se agarra lo que puede. Cada uno se agarra lo que puede. Tú te agarras a eso. Pero ahora cuéntanos de Switch. Primero de todo, Juan, no te enfades conmigo. Si quieres, hablamos de, yo qué sé, de otra cosa. Dale, cañanda. No te enfades conmigo. Yo no suelo hablar de fútbol, ya lo sabes. Dale, cañanda. Y sobre Switch, pues a ver, a mí, yo creo que nos dejó a todos un poco frío a varias cosas que se dijeron y se mostraron durante la presentación. Ahora lo vamos a hablar largo y tendido, pero yo creo que tanto como concepto de consola como la línea de juegos de Nintendo que nos presentaron tiene muy buena pinta. Son títulos que ya han demostrado su valía en las Wii U y bueno, y que pasan a ser un estándar dentro de la plataforma. Eso Juan, sí. Juan, perdona un segundo. Yo me comprometo a darle la vuelta a cualquier comentario negativo que se pueda decir de Switch. Me comprometo aquí delante de todo el mundo, digo, a que si alguien dice algo negativo, yo seré capaz de dar la vuelta para que veáis, pero no, que no se me etiquete como alguien, como un hater cualquiera. Y no, no es verdad. Te lo digo en serio, Albert. Le voy a dar la vuelta a todo. Yo entiendo que en un momento en el que las redes sociales son tan importantes y tenéis que blanco o negro, yo entiendo que os vaya el rollo hater, pero hay cosas buenas que se vieron. Mote. Y eso es indudable. Todo bueno, escúchame, todo bueno. Antes de empezar, Mote, de todo lo que van a defender. Tú imagínate que esta misma máquina, tal cual es, la misma, con el mismo nombre, todo igual, en vez de ser de Nintendo, fuera de Microsoft. Imagínate eso, durante el debate, ¿eh? Os lo vais imaginando. Que lo mismo que van a defender, en vez de ser de Nintendo, cambia el nombre. Dejad que hable Relaño, venga, que presentemos un poco a todos y nos pongamos ya manos a la obra, que tenéis unas ganas de rajar y que no veas. Va, Relaño, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bueno, yo la verdad es que estoy alucinado con lo que estáis hablando. Nintendo ha presentado una nueva consola. ¿Ha presentado una nueva consola? ¿Lo preguntas o lo afirmas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, que me acabo de enterar, vamos, voy a entrarme en eso del internet, ¿no? Para informándome un poco, porque, vamos, es que es la primera noticia que tengo. Vale, pues ahora te contamos de qué va. Es un trasto que nos han presentado una empresa de Japón. Bueno, luego te decimos de qué va la cosa, que creo que tú es que no has terminado. Dímelo por el canal de internet, Juan, que está muy activo, por cierto, a estas horas de la tarde. En fin, gente, pues estos y Dani, al que saludamos, que está el hombre ahí detrás del cristal, controlando que esto no se nos vaya de madre en lo técnico, espero que sonemos a gloria, como Dios manda, ¿eh? Si no, pasaré luego a partirte las piernas, Dani, ya sabes. No, un saludo grande para él. Empezamos con Switch como protagonista, vámonos. Debate. Eso es, a debate, porque además hoy sí que Fran va a haber debate, sí, da la sensación parece. Los primeros compases del podcast apuntan manera y puede que hoy, pues eso, el debate que muchas veces no es sin una tertulia, hoy se convierta en un combate pues, de tag team más mítico, se recuerda. Que no llegue la sangre arriba, a fin de cuentas que la consola no ha salido todavía. No, pero cuando hay posturas encontradas, como suele pasar también, pues cada vez que tenemos, nuevo hardware, gente que se posiciona de un lado o del otro, el podcast cobra su chicha. En fin, no me voy a enrollar mucho, ya sabemos que después de que el pasado viernes de madrugada del pasado jueves al viernes, de la mañana. Efectivamente, hora intempestiva, pero muy acorde a lo que pasa en el país de donde viene esta consola, ¿verdad? Que no han hecho, quizá, pues no han tenido en Europa tan en cuenta como en otras ocasiones. Digo, se nos presentaba ya en familia, en sociedad, Switch. Después hemos tenido ocasión de trastearla, tú has estado en Londres dándole un tiento, ahora nos cuentas un poco todo eso, pero te voy a ceder el testigo para que nos pongas un poco en antecedentes, presentemos un poco lo que fue el evento, modo de titulares de nuevo, y después ya empezamos a hablar de la consola, de lo que nos ha parecido y demás. Venga. Pues nada, tuvimos el evento, como has comentado, a 5 de la mañana. Además, lo estuvimos comentando aquí en directo. Sí. Estuvo Salva, estuvo David. Yo de hecho lo estuve escuchando en el aeropuerto. Yo iba con el móvil y estaba. Escuché aquí en esta casa, en mi estación, los comentarios y las reacciones. Y bueno, ya tenemos todos los detalles de la consola. Solo teníamos hasta ahora ese teaser que habíamos visto, ese pequeño spot publicitario. Ahora lo que tuvimos aquí fue un evento de pues una hora con el presidente de la compañía y varios altos ejecutivos presentando pues la consola en más detalle, para saber más de los mandos, de la capacidad de transformativa un poco de la consola, de cómo está en casa, cómo se lleva afuera, qué tiene que la hace especial. Un evento también que Nintendo insistió bastante en el tema de la magia. Lo hacían cada dos por tres, temas de como trucos de magia o gestos así como para, digamos, ilustrar esa experiencia mágica, divertida que quieren hacer con esta consola. Y nada, vimos pues una presentación con algunos de los primeros juegos. Vimos ese primer Mario. Vimos un nuevo trailer de Zelda, que es espectacular. Aunque bueno, Zelda, como es un juego también partido entre Wii U y Switch, pues creo que incluso se dejó un poco para fuera, dejó para el final, para fuera de conferencia, como diciendo, oye, esto está aquí, esto va a ser el juego de lanzamiento, nada más y nada menos que un Zelda, y más con la pinta que tiene. Pero la presentación de la consola pues se centró más en cosas como Undo Switch, que es el recopilatorio de minijuegos con el cual ilustran una de las de los elementos icónicos de la consola, que son los mandos que están en lo que es el paralelo, en el lado, los Joy-Con, que tienen una serie de funciones, de sensores de movimiento, que tienen también un sistema de, como te diría, de vibración. Evolucionado, ¿no? Sí, es curioso, es un sistema de vibración de nueva tecnología, sí, que incluso permite reproducir sensaciones como bolas que las manejamos con los dedos. Es una sensación muy, muy complicada de explicar, pero en principio eso, incluso cosas como la arena, como el paso de la arena por los dedos, cosas así, lo permite. Y bueno, pues hicimos toda la presentación. Y así la consola, pues es una. En la presentación, cuando luego llegamos a Londres, nos hicieron una cosa que a mí se me quedó, que es que esta consola es, como según lo ven ellos, una acumulación de toda la idea de todas las consolas que Nintendo ha tenido. Y la verdad es que lo parecía. Hay elementos de Wii U, hay elementos de Wii, hay elementos de esa identidad portátil que es propia de Nintendo. Es un conglomerado de cosas y Nintendo lo define como la consola más importante que ha lanzado en su historia, así que ellos lo ven como una cosa de todo o nada. Ellos tienen fe en esa apuesta. Eso lo hemos apuntado alguna vez, ¿eh? Eso de que es el todo o nada es un poco siempre tirar por el extremo, pero alguna vez hemos dicho precisamente eso, que es una consola con la que se están jugando un poco el tipo después de lo que ha supuesto Wii U. Es que Nintendo viene a nivel de imagen, viene de una imagen de debilidad por el tema de Wii U, el tema de consola de mesa. De hecho, fue un poco GameCube, que no fue muy bien. Luego tuvimos Wii. Desafortunadamente, sí. Sí, desafortunadamente, porque era una gran consola. Luego fue Wii, que todo el mundo decía, bueno, Nintendo ha vuelto, esto es revolucionario, millones, pero digamos, ahora estamos viendo que esa Wii, ese efecto, lo que muchos pensaban que iba a ser algo, una excepción, una cosa, una excepción, parece que viendo lo que ha pasado con Wii U, parece que no le falta algo de razón. Y esa imagen de debilidad en cuanto a consolas de mesa, pues es la que venía arrastrando con esta presentación de Switch. Pero bueno, Nintendo, la impresión que daba es que va a poner toda la carne en el asador, todo su conjunto de ideas, toda la forma que ellos entienden que tiene que ser el videojuego, la quieren poner en forma de esta consola, el elemento de cooperativo de 8 jugadores, de las cantidades de configuraciones que puedes hacer con el mando. Puedes jugarlo con un solo mando, un Joy-Con, puedes jugarlo con los dos. Es una apuesta diferente, complicada, y bueno, y que yo personalmente creo que le va a costar llevarla adelante. pero creo también, también bueno, ahora entraremos un poco más en el debate porque también me estoy riendo un poco más de la cuenta. Pero bueno, tiene cosas buenas, cosas malas. Bueno, para mí, yo para empezar, antes, espera, Mote, ya te dejo 10 segundos. De todo lo que me has dicho, tío, fíjate que hay muchas cosas y ahora hablamos de todas ellas en profundidad. A mí lo que más me gusta y lo que creo que es un acierto por parte de Nintendo, y ya lo dejo ahí para que si queréis también los que estáis pues solo en audio intervengáis, es el tema de la socialización. Es decir, las consolas hasta hace, bueno, hasta ayer, ¿vale? Y hablo de todas las que están ahora mismo triunfando, ¿vale? Del resto de máquinas. Apuestan por juego online como base para el juego con amigos. Mm. Es decir, la clásica puesta en escena del grupo de colegas se abandona prácticamente con Wii. Yo creo que es la última consola que apuesta por eso. Y con esta se recupera. Sí. Pues gracias a que esa pantalla también ayuda a poder llevar la consola a cualquier sitio, no tener que traer los amigos a casa. Lo cual puede ser una gran pues un gran punto a favor del sistema. Esto cuando la gente lo empiece a disfrutar y a, yo creo que a entender o a reentender, puesto que a esto unos cuantos estamos acostumbrados, puede ser un punto muy a su favor. Todo lo que has dicho, que no son pocas cosas. O sea, que yo creo que me voy a ir quedando con eso y luego, si queréis, entramos más en profundidad. Fíjate, Juan, que en la presentación el elemento cooperativo era estaba totalmente presente. Sí. Estaba, casi todos los mostradores no eran individuales, sino eran Mario Kart estaba en un set con 8 consolas en una mesa y te ponías en una mesa con la otra persona jugando. Splatoon, por supuesto, 4 contra 4, también completamente enfocado al multijugador local. E incluso el tema de Nintendo Switch con este sistema, bueno, esta idea de crear minijuegos que no tienes que mirar la pantalla, que solamente con el tacto y mirando frente a frente al jugador, que es una idea muy de Nintendo, muy arriesgada y también un poco cuando lo ves en pantalla, sobre todo algunos minijuegos como el tema de, había un minijuego que era de sacar la leche de una vaca y sí, es que hay que ser muy valiente o muy insensato para sacar ese tipo de oferta en este mundo que vivimos hoy de presencia social y de bromas exacerbadas que siempre suele haber en esta industria. Venga, dale, Cañamote. ¿Podemos? Sí. Hombre, vale, que okay. Si puedes. Tira. Pero si había pedido paso yo, pero bueno, da igual. No, es para un poco alterar el discurso. Salva, no te enfades. Básicamente, yo creo, antes de discutir cada uno de los parámetros de la consola en los que, bueno, como he dicho, voy a ser súper positivo, yo creo que la clave de que una consola triunfe, en el caso de las consolas de Nintendo, siempre ha sido cuando ha conseguido atraer público más allá del fiel a su marca. Es decir, si tú, por ejemplo, miras, por ejemplo, las ventas de, yo qué sé, de la NES, ¿vale? Tú ves X millones, ¿no? Que son, creo que fueron 70, 80 millones. Ves, en cambio, las ventas de Super Nintendo, ya son 40 millones, ¿no? Porque NES consiguió abrirse a un público mucho mayor y Super Nintendo fue al fan de la saga. Miras las ventas de Wii, 120 millones. Miras, en cambio, las ventas de Wii U, 15 millones. ¿Por qué? Porque Wii fue una consola que se abrió a muchísima gente que no había tocado nunca en su vida una consola. Lo mismo pasó con Game Boy, ¿no? Game Boy creo que fueron 70, 80 millones de consolas, mientras que Game Boy Advance tienes 40 millones de consolas, ¿no? O sea, quiere decir que en el momento en el que tú has conseguido que tu marca se abra a gente que no es consumidora de tu producto, digamos, de tu producto habitualmente, entonces consigues que tu consola sea un éxito. No miras las ventas, por ejemplo, anteriores Nintendo y luego llegas a GameCube, ves que esto esta teoría mía se va cumpliendo en todos y cada uno de los casos, ¿no? Miras y esto sigue no solamente sirve para Nintendo, pero especialmente para Nintendo cuando he hecho pues Wii, Nintendo DS, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo creo que Nintendo con Switch no, o por lo menos lo que a mí me transmitió con el anuncio, no creo que tenga ese efecto llamada que tú... Ojalá me equivoque, por el bien de Nintendo. Pero no tuvo ese efecto llamada que tuvo a lo mejor Wii, ¿verdad? No tuvo ese efecto llamada que tuvo a lo mejor Game Boy. Bueno, Game Boy. O sea, lo que vendió Game Boy fue Tetris, no Game Boy en sí. Lo que vendió Wii fue Wii Sports, no Wii en sí, ¿no? Entonces, yo creo que si no consiguen el discurso ampliarlo, por mucha gente que pongas al lado y como, por mucho esto... 8 personas no se reúnen en una azotea para jugar. Lo siento, pero no ocurre. No ocurre hoy en día. Pues si esto no consigues trasladarlo a una situación real de gente que juegue, que compre consolas. Gente que compre la consola para jugar a un juego nada más. Y ese juego, lo siento, no va a ser Zelda. No veo a la abuela jugando a Zelda. Pero veías al abuelo jugando a Wii Sports, ¿no? Si no consigues que esto se abra mucho más a un público mucho mayor... no solamente no vas a pasar de 15 millones de consolas vendidas, o sea, no solamente no vas a llegar a 100 millones de consolas vendidas, sino que difícilmente pasarás la cifra de 15 o de 20. No sé si puedo recoger el guante. Dale. Estoy totalmente de acuerdo con Mote, pero creo que Switch tiene capacidades para conseguir eso que está diciendo Mote, a conseguir abrirse a un mercado que no sea el habitual de Nintendo. A mí me gustó todo lo que mostraron de los Joy-Cons, porque precisamente te mostraron eso, algo más allá de estar pegado a la pantalla, etcétera, etcétera. Una vuelta a lo que decía Fran al tema de Wii, pero ya veremos si más bien montado, ¿no? Y si saben combinar bien esto con los juegos core que le gusta al fan de Nintendo de toda la vida, y le añadimos el concepto portátil, porque todos sabemos que una Switch con un Monster Hunter o con un Pokémon puede ser un vuelco importante, pues podemos tener una consola muy, muy interesante. A mí, ya lo comentamos antes fuera, a mí la conferencia me dejó algo frío, porque yo creo que este producto a un precio más ajustado seguramente habría sido mucho más atractivo para todo el mundo, ¿eh? Está claro que hay gente que critica el precio y critica la consola cuando nunca la comprará, aunque estuviera 200 euros. Este dogma lo deberíais dejar de usar, ya está muy utilizado. Que solo sí, pero es así. Fin. Pero eso es así, ¿vale? Pero no es obligatorio decirlo cada vez, Saba. Puedes utilizarlo una vez al año. No hace falta decirlo cada semana, esto. De que solo critican la consola los que iban a comprar la consola. No, porque hostia, yo estoy criticando el precio. Yo creo que el precio debería ser más ajustado. También creo que no estamos hablando de una tecnología obsoleta. Estamos hablando de una consola que viene con muchos elementos más allá de la potencia bruta. Estamos hablando de la pantalla táctil háptica. Estamos hablando de los Joy-Cons, etcétera, etcétera. Y a mí el concepto me atrae mucho por lo que os he comentado, y además me atrae mucho otra cosa, que es que Nintendo, la primera línea de juegos que ha mostrado es potente. Estamos hablando de un Xenoblade Chronicles 2, que los que ahora os gustan los juegos de rol japonés en tiempo real, pues este os encantará porque está bien hecho en ese sentido. Ya lo estaba el X. Estamos hablando de la secuela de Splatoon, que fue un exitazo en Wii U. Y estamos hablando de que en un mismo año vamos a tener un Zelda y un Mario aventura plataforma. No ha habido nunca en un mismo año un Mario tocho y un Zelda tocho. O sea que no. Quería entrar tranquilo, pero basta. Es la verdad. Es inaguantable. Vamos a ver. Nos han dado en un margen de 6 meses, tendremos una serie de juegos importantes y potentes dentro de la esfera de Nintendo. Y esto es así. ¿Crees que el lineup de salida es potente? Es que tiene tela, el catálogo de salida me parece flojo. Si no es Zelda y ya está, no hay nada más. Me gustaría saber qué diría la gente si hubiera Twitter en 1991-92 y vieran que en Super Nintendo salieron 3 juegos. Me gustaría ver qué hubiera pasado, ¿eh? Se van 92. A ver, la gente cuando salió en el 94 PSX con Ridge Racer de gran título. ¿Y qué decía la gente en 1830 cuando lo que yo estoy diciendo es que la línea de salida de juegos es muy mejorable, está claro, incluso muy mejorable. Es mejor porque hay varios nombres. Sí, es muy muy muy mejorable, muy muy mejorable, pero no creo que eso sea a lo que condene o no al fracaso la consola, como algunos intentan pues a decir desde sus canales. Albert, dale caña a tu hombre. Escúchame, voy a entrar ya porque yo hay una cosa que llevo preguntando desde que se presentó la consola el pasado viernes. Se lo he preguntado a Salva cada día, no me contesta. Me gustaría ver si alguno de vosotros me puede contestar. Cuando el gran y pobre Iwata pues nos dejó, ¿alguien sabe quién heredó la presidencia de Nintendo? ¿Bartomeu? ¿O quién exactamente fue la que ha estado liderando todo este despropósito? Lo digo porque sí, yo veo a Salva muy la porta, pero bueno, no sé si yo particularmente yo nunca he hablado totalmente sinceramente. Yo nunca había tenido un conflicto tan grande respecto a una consola por una sencilla razón. Yo lo hablaremos luego, ¿eh? Yo lo de Zelda lo veo de otro mundo, o sea, es como necesito jugar a eso ya. Y por otro lado digo, coño, jugar a eso me vale 470 euros. Hay una serie de decisiones que se han tomado con esta Nintendo Switch que me hacen pensar que Nintendo es la hermana tonta de Apple. Quiero decir, es una compañía que cree que está por encima del bien y el mal y que puede ir por su vía, o sea, ir en contra de todo lo establecido, solo que a base de decisiones malas. O sea, Apple, pues en ese sentido, le van saliendo todas más o menos bien. Estas que parece que no da pie con bola con ni una. Yo, de verdad, decir que el catálogo de dos títulos de lanzamiento es muy mejorable, es un poco como engañar, ¿no? Es muy mejorable. Pero sí, no en realidad son cinco. Es que, muy mejorable no es lo mismo que querellable. Yo creo que aquí estás buscando eso, ¿no? Es querellable. Se puede montar una querella y posiblemente la ganes. Que tú estés vendiendo una tableta a 330 euros. Esto que veo que lo ocultáis, lo estáis tapando. No, quemes todos los cartuchos. Y ahora, cuando hablemos de las especificaciones técnicas, vale la pena. Vale la pena. Pero 300 euros en Amazon, 319. Con lo del mando a 70 euros lo hablamos luego, ¿no, Mote? 80. Lo de las ROMs de Super Nintendo que te quitan al cabo de un mes. Por favor, perdón. Sí, tío, lo quiere decir todo. Lo de que el catálogo, el line-up que dice que 6 meses un Zelda signifique que desde el día de lanzamiento hasta Navidades no juegas a nada más, eso lo hablamos luego. Eso es mentira, Albert, eso es mentira. Dentro de 6 meses sale un Mario. No, dentro de 6 meses no juegas a nada más. Si tú miras el catálogo, está claro que faltan muchísimos juegos. El Mario Kart de Wii U, ¿no? Perdona, están anunciados 64 títulos, ¿eh? La mayoría puedes, para 2017. Albert, puedes digamos la verdad. No digamos que sale Skyrim. Puedes jugar a Skyrim. Yo la verdad. Yo con eso tengo bastante. Te digo una cosa, Relaño. Menos mal que sale Skyrim en Switch, ¿eh? Sí, menos mal. Porque yo la cosa. No había tenido oportunidad de jugarlo nunca, ¿eh? Y una cosa voy a preguntar. Supongo que lo del online de pago con la aplicación de voz en una app de móvil, lo hablamos luego también. O sea, hay una serie de decisiones donde hay una persona, insisto, yo creo que es o Bartomeu, o es el expresidente de Sega, o hay alguien ahí que dice, esto lo hundo yo por mis cojones. Así de claro. Y yo creo que esa ha sido la política a la hora de tomar decisiones. A ver, déjame hablar. Esto lo hundo yo, sí, vamos por como partes. Que me llamo... ¿Me quemas mis cartuchos? Esto no puede ser, por favor. Y aparte, vale, yo voy a defender a Nintendo. Sigue, año, por favor. Insisto, tenemos un poquito de visión general. ¿Qué pasa con eso? Anecdótica. La presentación de la primera Xbox One. La primera que todo el mundo. ¡Ah, Dios mío, Microsoft ha presentado! Lo hace anecdótico. Las decisiones que tomó en su momento Microsoft. A ver, Laño, ¿qué dices tú? Bueno, vamos a ver. Es muy fácil criticar a Nintendo y es fácil. Pues porque ella lo ha querido así, ¿no? O sea, la serie de decisiones que se han tomado, como ha dicho Albert, no hay por dónde cogerlas muchas de ellas, ¿no? En el precio, que muchos decíamos que si pasaba de 250 euros iba a estar mal, y se va a los 300, que son 330 aquí por temas de impuestos y esas cosas que tanto nos gustan, ¿verdad? Luego está también el catálogo de juegos. Tenemos ese Zelda, que yo para mí cambio gradeado el DU para ser más potente el de Wiz, porque lo... Nah, podemos seguir inventando. No hay cosas para criticar, nos inventamos otras. No, sí, por lo que se ve en los vídeos, algo raro ha habido ahí, ¿no? Y bueno, por mi parte quiero tener esperanza, aunque no sé a dónde agarrarme, la verdad, por ahora. Tenemos los exclusivos de Nintendo, que esos siempre estarán ahí, aunque ya de entrada nos meten un Mario Kart, que será refrito desde Wii U. Pero bueno, y en third party es que la cosa está muy, muy desangelada. Supongo que las compañías estarán esperando esta vez desde el principio a ver si la cosa la vende, porque que venga Ubi y te diga que su gran apuesta va a ser otra vez Rayman Legends, pues es algo que bastante, bastante indicativo de por dónde van a ir los tiros y cómo se va a vender todo esto, cómo va a coger Nintendo, va a poner la consola en la estantería y... ¿Y cómo va a ser ahora? ¿Cómo va a convencer a la gente para que se la lleve? Yo creo que Nintendo aquí ha querido tocar muchos palos, prácticamente todos los que ha podido. Ha querido apelar al público de Wii, aunque ya no sabemos si está ahí o está jugando al Candy Crush. Ha querido también apelar al jugador casual, al jugador más habitual. Vamos, por todas partes ha marcado todos los números de teléfono para ver quién le contesta, ¿no? Y por ahora... Yo, bajo mi punto de vista, y por mucho que me duela decirlo, yo creo que lo tiene lo tiene bastante crudo, ¿eh? Venga, vamos a hacer una cosa, si os parece, antes de que sigamos pues en esa línea en la que de momento estamos, ¿vale? Que es la de la crítica un poco más feroz. Ahí está salvo un poco el hombre solo entre vosotros tres, por lo que me ha parecido ver que Relaño tampoco me sorprende, pero Relaño está muy decepcionado. Me gustaría, Fran, tú que estuviste con la consola, que niveles un poquito el tema contando lo que te pareció, si es posible. Igual resulta que no te pareció tanto teniéndola entre tus manos, porque al final es el único que la ha trasteado. Tío, cuéntanos un poquito qué es lo que te ha parecido, para poner un poco en situación a la gente de las sensaciones con la consola realmente entre tus manos, y luego seguimos un poco con la crítica de todo eso, que ha habido cosas que Albert apuntaba, sí, y a las que hay que referirse. Venga. Sí. Una cosa antes de eso. Decir que yo estaba dudoso, pero ahora que Relaño la ha sentenciado tras lo de la maldición estereoscópica de 3DS, estoy muy tranquilo. Éxito total. Venga. A ver, que estamos a quien supera la trolada del otro. ¿Cómo lo diría? Es que el problema de todo esto. Yo quiero que me cuentes cosas. Claro, es que. Lo que yo sentiría, tío, que pesa, no sé, cosas así, cosas muy esenciales. Es que si te abstraes de todo eso, tampoco quiero que Albert me diga, ay, dorando la píldora y tal. Porque es verdad que. Hay dos cosas. Por un lado, todas las decisiones alrededor de la consola, que se pueden discutir, y seguramente son más que discutibles. Y luego está tener la consola entre manos y abstraerte un poco de todo eso, que es complicado porque es intrínseco, pero bueno, tú llegas ahí, imagínate que no sabes ni el precio, no sabes si es online, no sabes. ¿Qué tienes ahí? Ya, pero es que vale dinero, la consola no te la van a dar. Sí, pero entiéndeme el argumento. Claro, para poder hablar de esto que va a hablar Fran, necesitas dejarte eso un poquito aparte. Luego ya si quieres hacer la visión. Luego tenemos eso. Luego tenemos eso. Luego no lo discuto, y más de un aspecto voy a dar la razón. Lo que es la consola en sí. La consola en sí es una. Me da la impresión de que es una portátil. Nos han vendido un poco la burra diciéndonos que era una consola de sobremesa. Porque cuando la tienes en la mano, a ver, esto es una portátil que se puede conectar a la tele. O sea, es lo que parece. Es un híbrido. Es un híbrido. Y dice, ¿qué es un híbrido? Pues esto es un híbrido. Es una consola que el problema que tiene es, como portátil, es cómoda, ¿vale? Tiene el truco, la coges, la pones con los J-Con, la pantalla es de buena calidad. Lo del tiempo que puede jugar, no me atrevo mucho a hablar de la ergonomía porque jugamos sesiones muy cortas. Lo más tiempo que estuve jugando fue con la demo de Zelda y fue con el mando Pro, uh-huh, que es súper cómodo y tal, y súper caro, es a 70 y pico, 70, 75 euros. Madre mía. Es una pasada. El mando está muy bien diseñado. ¿Has jugado con el Pro de Wii U? Sí. Y es más cómodo. Es mejor que el Wii U, que el mando de bueno. Pro de Wii U. Está mejor acabado, digamos. Los materiales y tal. Está mejor acabado. Y por eso debe ser que lo cobran así. Pero lo que es tener la consola, imagínate como tener una tablet diseñada para jugar. Una tablet diseñada para jugar. Y con una buena pantalla. Una pantalla que a mí me gustó. Pensaba que iba a ser peor, porque yo normalmente soy bastante crítico con las pantallas de Nintendo, tanto como Wii U, como 3DS. Siempre Nintendo siempre está. Da la impresión de que siempre busca, sí, ahorrar dinero un poquito más económico, con eso. Sí, sí. Y me dio la impresión de que la pantalla no era barata, ¿no? Tampoco era OLED ni nada por el estilo, pero era una muy buena pantalla. Era todo muy, muy vívido, muy vibrante, sobre todo con cosas como Mario Kart, por ejemplo, que es muy colorido y tal. Uh-huh. La verdad es que resaltaba. Y me dio esa impresión de estar con una portátil. No voy a decir la portátil definitiva, porque para nada, porque tiene defectos como portátil, como el tema de la batería, que estamos entre 3 y 6 horas, 3 horas para juegos como, por ejemplo, Zelda, que son recursos más exigentes. Yo le vi potencial como máquina portátil jugable, sobre todo porque por eso la vi bien diseñada, la vi. Cómoda, me dio esa impresión. Yo tengo la impresión, y perdonad que estaba bien saltando, pero el año 10 segundos, tío. Hay que dejar la cosa clara, o sea, portátil. Para ti, portátil, los 10 segundos. Digamos que es transportable, ¿no? O sea, la puedes coger, te la puedes llevar en una bandolera o lo que sea. Y puedes jugar. Una cosa que te pueda meter en el bolsillo, como. Sí, pero puedes jugar con ella. Pero estamos hablando mucho de la portabilidad del asunto y además yo creo que se ha hecho, desde que la consola la vimos en el primer tráiler ese hace un tiempo, mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la pantalla, pues en una mesa y varios jugando alrededor o contigo con los con empotrados ahí en los lados de la pantalla y demás. Es decir, lo que viene siendo la parte portátil, tú nos decías que sí que es una consola híbrida bien traída y tal, pero es que yo veo que se hace muy poco énfasis en la consola como sobremesa real. O sea, al final siempre está la pantalla en juego, es donde además está el juego precisamente, y todo lo que vayamos a comentar tiene que ver con eso. Es que al final esto es una portátil que si quieres algún rato conectar a la tele, pues guay, ¿sabes? Pues yo lo veo más bien al revés, Juan. Ya, pues ya no dirás quién ha hablado de la consola conectada a la tele, nadie en el momento. La tienes para jugar en tu casa con toda comodidad y que también te la puedas llevar fuera, ¿vale? Pero dos horitas, como la Genji. Todas las situaciones, no sé, yo no me imagino jugando, por ejemplo, en el metro, ¿no? Con esa tabletilla. A ver, yo en el metro, quizá en el metro, no. Y seguro en qué estaciones menos. eso digo. Que en el metro quizá no sea lo idóneo, pero pues, por ejemplo, yo que viajo bastante en tren ahora, porque me ha tocado esta cruz. Más como sí, que el coche, ya te lo digo. Sí que lo veo, para cosas como lo que ponía en el anuncio, el tren. Pero bueno, mira, para resumir, que la consola en sí, la veo como consola, como hardware, la veo bien diseñada. Nintendo, desgraciadamente, bueno, como no habla de especificaciones técnicas, así que no sabemos nada en profundidad de esto, ¿no? No, hasta que no alguien la coja y la abra, realmente no creo que nos vamos a quedar un poco a dos velas sobre la potencia que tenga. Uh-huh. No dio la impresión durante ni los juegos que nos enseñaron ni que fuera una consola realmente muy muy potente. De todas maneras, en tema de potencia yo creo que ahí sí sería la cosa más perdonable, ¿no? Porque no podemos olvidar, digamos, que todas las tripas de la máquina están en la tableta, ¿no? Y si ya te pones a hacer algo más potente, pues el precio se podría disparar hasta niveles pues prácticamente impensables, ¿no? Pero es que además es que no cabe, es una cuestión de espacio, o sea, no cabe, ¿no? Yo creo, en mi opinión, un par de cosas, que creo que es una amalgama, es como si alguien hubiese cogido distintas partes de distintas consolas y las hubiese juntado, ¿sabes? En una sola, una especie de consola biónica, si quieres, ¿no? Una especie de cyborg consola, ¿no? Uso esto con esto y a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, y apuestos, tiene ciertos problemas importantes como consolas. Dices, tú, Juan, dudas sobre si es una portátil. Es que no lo tengo claro, me da la impresión de que es más portátil que otra cosa a mí. Sí, Relaño dice en cambio que no. O sea, que alguien tenga, después de ver esto, tenga esta duda. Fran incluso, ¿sabes? Está ahí posicionado que no sabe bien. No, es un mensaje que sí, es igual no has transmitido perfectamente, ¿no? Si realmente tienes la gente que incluso la ha tenido en la mano dudando sobre si es, ¿no? Yo creo que si es una consola portátil, la duración de la batería es escasa, ¿vale? Pero no es escasa, porque yo he dicho que defendería a mi Nintendo. Dijo que esto te obliga a que no te salgas mucho. Es genial para los niños porque obliga a volver para casa. No estás mucho tiempo fuera de casa, que es peligrosa la calle. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, pues vuelves para casa rápido, ¿vale? Está muy bien pensado, ¿vale? Después, en todo, sí. Después tenemos una capacidad de 32 gigas que tú dices. 32 gigas es lo que vale una SD ocupa card. La mitad, ¿eh? El Zelda ocupa la mitad. 12 me costó una tarjeta SD de 32 gigas, ¿vale? 12,99 en el MediaMarkt. ¿Vale? Es ampliable. Con el blister de plástico incluido, ¿vale? Y teniendo lo que llevaba. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Hombre, pero o sea, es ampliable, Mote. Dices, sí, es ampliable. 32 gigas. ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que es? El otro día estaba yo intentando jugar un juego de Xbox y decía, hay tantos juegos aquí metidos. Estuve 15 minutos intentando decidir qué juego jugar. Si solo puedes meter uno, es muy fácil, solo bajas ese, ya está, y juegas al que tienes. No dispersas tu mente en tonterías, en otros juegos. Juegas a lo que tienes que jugar, que es el juego que tienes metido. Y fin de la historia. Dices, no, pero tranquilos, que el online, con el online... Ojo, aquí viene lo bueno, ¿eh? Te prestamos, ojo, ¿eh? Un juego durante ese mes, no de esta generación. ¿Para qué vas a jugar a estos juegos de esta generación? ¿Estamos locos? No de la generación pasada. ¿Quién quiere jugar a juegos de Wii U? ¿Estamos locos? te los prestamos juegos de hace 5 o 6 generaciones, que todo el mundo sabe que es donde estaban los buenos juegos. Nintendo lo que hace es que prescindas de toda la porquería que ha ido saliendo en estos últimos tiempos y vuelvas a los orígenes, a jugar a los juegos. Eso me parece bien. A los que salieron en Nintendo y en Super Nintendo. ¿Qué sabes qué? Un mes, como, solo. Como no los has pagado ni 2, ni 3, ni 4 veces en tu vida, pues ahora te los regalo. Perdón, te los presto. Te los presto. ¿Por qué uno? ¿Por qué uno o dos? Para que no tengas muchos. Juegas a ese y lo devuelves al vídeo. De todo modo, una cosa. Todo el concepto de Nintendo. Dices, bueno, los mandos son caros. No son caros. O sea, tú, es para que escojas bien a tus amigos. Hay amigos a los que te comprarías 80, o sea, 80 euros, ¿vale? ¿Ese, el mando para ese amigo mío? No, ese no es tan amigo mío. Si tú compras un mando de 80 euros y se lo dejas a un amigo, ese es un amigo de verdad. Ese es un amigo. Es el padrino de tu boda. Está bien. Ese tío tiene que ir contigo hasta el final. Pongamos un poquito el amor de orden. ¿Vale? Dile a Montena ahí alguna cosa. Chicos, aparte de Brado, no, digo yo ya. Si es que ese conjunto de decisiones, pero de todas maneras, yo, bajo mi punto de vista. ¿No? ¿No estáis de acuerdo conmigo? Sí. Amigos, estoy de acuerdo contigo en el fondo y en la esperaría un poco. Si en Facebook los amigos costaran un euro, la gente tendría 3 amigos en Facebook. Yo esperaría un poco, sobre todo. Esperaría un poco, sobre todo, con el tema online, porque la verdad es que suena ridículo, es que es absurdo, es decir, que se cobre online, pues no, porque para bien o para mal, luego pone, dice, Sony ha conseguido 980 millones por Plus, y dice, pues 3.000 millones entre los dos, entre Sony y Microsoft. Si es que dice, pues, bueno, ya, esto el público ha aceptado, esto es dinero, y si tú eres accionista de Nintendo, y lo primero que dice, oye, ¿por qué os dejáis tontos, ¿qué pasa aquí, este dinero? Pero vamos, el plan, tal y como está ahora mismo definido, es absurdo. Entonces yo todavía no me lo creo. De hecho, cuando preguntamos a Nintendo, preguntamos, oye, detalles sobre este plan online y tal. Y se pusieron a silbar, ¿no? No. Dijeron, no estamos todavía preparados. Esto es todo muy... Está todavía un poco en el aire. De hecho, la consola no nace con la infraestructura online, digamos. Este servicio entraría en octubre, lo que es el servicio de pago mensual. Yo me aguantaría un poco para ver qué es lo que realmente Nintendo va a poner sobre la mesa, porque desde luego el plan, sin paños calientes, el plan suena ridículo. Ahora mismo, eso de que el juego de NES y Super NES y solamente un mes y ese mes luego se va. Ya basta, por favor. Es absurdo. Ya basta. Ya que menos. Oye, que sea que Fran, sea. Fran, y lo del chat de voz con tus amigos a través de una aplicación de móvil. Técnicamente lo que total, se dijo. Lo dijo, yo esto lo puse, se lo dijo a un amigo mío que es muy de Nintendero, que es, bueno, tiene, todo el mundo tiene derecho a tener sus defectos. Y me dijo, no, oiga, no se ha dicho que sea exclusivamente a través del móvil. Es decir, se dijo, y creo que la nota de prensa sí está. Creo que a lo mejor el wording de la nota de prensa podría haberse mejorado bastante, pero dice, no, este servicio estará disponible, ¿no? Dice, estará disponible a través de la aplicación que tú podrás descargar en tu móvil. Cierto es que no dice que será exclusivamente del... Pero alguien debería decirle a Nintendo que el WhatsApp ya lo tenemos. No, el WhatsApp. Pero no es ya solo eso, sino si no va a ser exclusivamente a través del móvil, igual puedes decir, oiga, añadir, ¿no? La palabra también. Claro. Este servicio también vas a poder tenerlo a través del móvil, porque si no, francamente, a mí me parece ridículo que para hablar con mis amigos tenga a través del jugando a través de Switch tenga que estar con el móvil al lado. Eso es mote para agradecer el apoyo de Apple a Super Mario Bros. De alguna forma. No, y además solo faltaría. Y eso solo funciona a través de iPhone, ¿eh? Oiga, usuario de Android, ¿qué se piensa usted? ¿Sabes? No, creo yo que aquí da un poco la idea de que la infraestructura está un poco verde, ¿no? Sí, en este sentido. Porque con hilos. Alguien, si tienes eso, nivel de presentación, si tú dices, yo tengo una consola y tengo que hablar con mis amigos a través del móvil porque no puedo hacerlo a través de la consola misma, esto te lo callas, no dices nada. Te callas la boca y dices, bueno, ya veremos qué pasa. A mí, desde luego, lo que me está pareciendo, sobre todo con todas las informaciones que están surgiendo, es que el lanzamiento de esta consola, sin entrar ya en temas de precios similares, yo lo veo muy precipitado, ¿eh? Si entramos con que en el online todavía no saben lo que van a hacer en el catálogo de juegos para estos meses, que prácticamente hasta Navidad que llegue Mario vamos a tener poca cosa y todo eso. Yo creo que el tema de catálogo de lanzamiento de las últimas consolas, y no hablo solamente de Nintendo, tampoco ha sido el mejor. Sí, decirte, no, yo compré una PS4 que no tenía juegos. No sé si peores. Yo recuerdo Xbox 360 también salió con un Perfect Dark Zero, que era así un poco justito. Era así, y con un Dark Knight. Que de las consolas se lanzan ahora sin que... Yo creo que se puede perdonar. PS2 también en su día tampoco. Salva, ahí, Mote, que sales, perdón, pero que sales a la venta con un título que no es ni exclusivo. Por favor. Pero es que a ver, yo entiendo que se puede perdonar para jugar con la familia y el otro que no es ni exclusivo. Pero, a ver, salió, recordemos Wii, que se hizo famosa saliendo con Wii Sports, que era, vale, por cierto, si un título que mercado, un título si que se mercado perfecto, que se regalaba, no, que se regalaba. Pero quiero decir que es discutir si tu plan de lanzamientos es sólido y dices, bueno, salimos con un Zelda, que creo que esto va a atraer sobre todo al público más fiel a Nintendo como jugador, ¿no? No el público ocasional. Dices, bueno, creo que tendré la gente contenta, porque la gente pensará Zelda, y después, cuando se hayan terminado Zelda, dirán, ¿y ahora qué hago con esta consola? Bueno, ya veremos, hasta la próxima, ¿no? Ya veremos, ¿no? Bueno, pero por lo menos sales con un título muy potente, que francamente el Zelda tenía muy buena pinta, y es un juego que vende consolas, es un juego que vende Switch, sobre todo para los fans. Aquí yo creo que el tema es, o sea, si nadie niega, yo se lo decía el otro día a Salva, digo, Salva, yo es que viendo los trailers que he visto, sobre todo el de Mario y el de Zelda, se me menciona más de lo que puedo hablar en el podcast. No, porque estuvimos hablando otro día y te dije, digo, viendo los trailers, lo que se ha visto a nivel jugable, digo, coño, es que no me quedan dudas de que Nintendo es la mejor desarrolladora del mundo y la peor compañía. Porque es que yo al final, lo que aporta jugablemente estos dos Joy-Cos, que llamáis, estos dos manditos, yo lo que pienso es, si tú lo que quieres es triunfar en el mercado, que no te pase otra Wii U, ¿qué difícil era sacar una consola que rivalizara en potencia con la competencia? Es decir, que tuvieras acceso a todo lo third party, es decir, lo que te va a vender consolas entre el público pues más afín a este medio, y pues tus dos controles de movimiento si quieres seguir por ahí con tu catálogo de juegos para atraer a la familia. El problema yo es que aquí veo de nuevo, una vez más, que por intentar salirte por la tangente, por intentar ser el abuelo senil que ay, ya no sabe ni de lo que hable y tal, vuelves a sacar una consola al mercado que cuando llegue octubre, noviembre del año que viene y empecemos con los Battlefront 2, con el COD 5, con el Titanfall 3, con el no sé cuántos, que eso es lo que vende a mansalva, Nintendo otra vez va a seguir con su Mario Cocina, con su Mario Fútbol, con su Mario se va al parque, con su no sé cuántos, y al cabo de dos años estamos otra vez igual. Si nadie niega la calidad de esos títulos, el problema que ha tenido Nintendo desde los tiempos de Nintendo 64 es que no ha obtenido el apoyo de esas third parties, y yo creo que Switch no corrige en absolutamente nada los errores que nos llevaron a las situaciones. Yo creo que el tema de las third parties lo estás enfocando mal, o al menos yo no lo veo así. Yo es que tengo cero confianza en que el fan de Call of Duty y de Battlefield se compre una Switch para jugar al Call of Duty o al Battlefield, porque ya se compró la Play 4 o la Xbox One para jugar al Call of Duty. ¿Te imaginas una consola con el Call of Duty y Zelda y Mario? Es que lo que busca Nintendo con un formato de consola así híbrido es conseguir las third parties para que le hagan juegos, igual que las third parties hacen juegos para Nintendo 3DS. Uh-huh. Conseguir atraer a third parties para hacer juegos exclusivos para las características de Nintendo 3DS. Nintendo no quiere competir con un Call of Duty porque es que no tiene nada que hacer con En tu opinión, Switch no es, entonces, no es una consola para comprarte en exclusiva si eres un jugador. Sí, pero que trae su fórmula perfectamente. Pero quiero irlo de Salva. Pasa el hambre. Hombre, si lo único que te gusta es Nintendo, sí, pero si no, no. Claro, yo creo que si te gustan los videojuegos en general, no puedes sobrevivir con Switch. Eso es lo que me estás diciendo. Yo creo que no. Es que creo que si te gustan los videojuegos en general, no sobrevives con un sistema solo. Ni con una PS4 sola. Yo creo que no es una consola que está compitiendo de tú a tú como consola sobremesa con lo que ofrece las consolas más tradicionales tipo Play 4 y tipo Xbox One. Lo bueno es que complementa esas máquinas con cosas que ellas no tienen. Lo abandonó después de GameCube porque resulta que GameCube, con un apoyo third party más que notable, se la pegó. ¿Qué quiere decir? Se la pegó. Y un giga y medio en sus GOTS. Un giga en sus GOTS. Bueno, sí, pues nada. Pues es culpa de los GOTS. ¿Pero qué va a ser culpa? A ver, ¿qué va a ser culpa de los GOTS si tuviste el apoyo de Capcom, de Ubisoft, de EA y con todos los juegos de esta gente? Pero si no vendías porque te pasó la mano por la cara, incluso Xbox, que lo único que le faltaba a GameCube eran los Final Fantasy y los GTA, no le faltaba nada más, ¿eh? Y los Metals. Pero si tuvo el remake de Metal Gear. Sí, buenísimo. ¿Tuvo ese? Pues sí, pues sí que era bueno, sí. Nintendo vio que este camino no le lleva a ningún sitio. Uh-huh. Y están intentando, a veces han acertado con Wii y otras se la han pegado con Wii U. Sí, por lo tanto, estoy de acuerdo. Compararlo directamente con Play 4, pues yo no lo encuentro, no creo que sea realmente ese el fin de... Es que no es tan fácil hacer una consola y hacer una consola... Albert dice, no, ¿por qué no hacemos una consola que sea tan potente como tal y qué tal? No, hacer una consola, no sé si tú y yo nos ponemos y la sacamos en media tarde, Albert. O sea, es... La consola, sí. No creo que sea fácil. Yo creo que es una tarea muy complicada, además. Entonces, y yo menos creo saliendo que... en un mercado que hay 60 millones de consolas vendidas entre una y la otra. Otra vez salió cuando le tocaba. No, pero es igual, es una decisión que tú tomas como compañía, yo lo respeto mucho. Y además porque vendiendo, yo creo que Nintendo, después del éxito que tuvo Wii, eso fue una lección, no solamente, fijaos, Wii fue una lección no solamente para Nintendo, fue una lección para todas las compañías. Correcto, todas las compañías intentaron copiar el formato de Wii. ¿De qué forma? No, pues ahora vamos a hacer un Kinect. No, pues ahora vamos a hacer una PlayStation cámara que tenemos que regalar con algo, porque si no, no nos la sacamos encima. O sea, quiero decir que el formato Wii, o el éxito que tuvo Wii, tuvo una repercusión brutal durante un tiempo muy determinado en la industria, y con razón, porque lo ha dominado de principio a fin. Ahora bien, yo creo que, claro, se demostró. Lo que pasa es que lo bueno que tiene Nintendo, o la excusa en este sentido que le va bien a Nintendo, es que el formato, el éxito de Wii, le pasó dos veces. O sea, ha tenido con Wii y con DS. O sea, tuvo el mismo éxito simultáneamente. Y dice, coño, ¿por qué tengo que renunciar a esto que me cuesta poco? Porque lo único que me cuesta es imaginar, ¿no? Porque dinero, el hardware de Wii. Y hoy en día, Wii U, tú vas a buscar una Wii U de segunda mano y es más cara. Sí, pero es más difícil imaginar que no decir, pues ahora te saco una Scorpio con más teraflops y punto. Sí, es más difícil, pero bueno, a nivel de hardware tienes que invertir menos, ¿no? Porque el dinero puedes imaginar mucho, pero es gratis, ¿no? Cambio el hardware lo tienes que pagar, ¿no? Entonces esto, yo creo que Nintendo está lo difícil y ellos se están esforzando. O sea, yo kudos a Nintendo porque realmente está tryhardeando un montón con esto. O sea, lo está intentando súper fuerte, está haciendo todo lo posible. Va, chicos, va. Pero la alternativa para Nintendo, ¿cuál es? O sea, lo que planteas, la alternativa para Nintendo, ¿cuál es? Es decir, esto que tú planteas, yo te doy la razón totalmente. No me parece que sea una mala vía, al contrario, ellos están muy convencidos de que es la fórmula. Y la pregunta que yo hago es, la alternativa para Nintendo es, a mi modo de ver, tal y como está el patio de la industria, esto, o probablemente dedicarse a hacer juegos y punto. Es decir, y vender los juegos a los señores de Xbox y demás. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si tú tienes algo detrás como 3DS que ha vendido lo que ha vendido, o tienes detrás algo como Wii? Vale, Wii U no vendió mucho, ¿vale? Pero tienes 3DS o DS que en todas sus variantes creo que vendió 150 millones de consolas. O sea, si tú puedes hacer esto, esto te da mucho margen para cagarlo un par o tres de veces. O para no cagarla, bueno, para no estar fino un par o tres de veces, ¿vale? Entonces, solo hace falta que la aciertes una vez cada tres o cuatro, cada tres generaciones, para que ya te sirva para ir tirando para adelante. O sea, uh-huh, y para ir tirando bien. Bueno, pues en eso andan, en intentar replicar el éxito de Wii, cambia, o sea, que es lo que hablamos. Sí, bueno, pero el mercado cambia, ¿no? Pero no hay veces... Ahora mismo igual que hace 10 años con el... Pero, Relaño, tú... Humano. Tú puedes como compañía, fíjate en Apple o fíjate en otras grandes compañías que han hecho, que no es que se hayan ajustado al mercado, han hecho cambiar ellas el mercado. Wii consiguió cambiar el mercado, por eso Game Boy consiguió cambiar el mercado, creó un mercado donde no había. Wii creó un mercado donde no había, DS cambió, hizo un mercado donde no lo había. ¿Por qué Nintendo piensa que no lo puede volver a hacer? Claro que como first party dices, no, mira, puedes hacer lo que ha hecho Sega. Bueno, espero que no, pero pueden hacer lo que ha hecho Sega, ¿no? Dejar de hacer hardware, y empezar a hacer juegos. En el caso de Sega no le ha ido muy bien, por cierto, ¿vale? Pero ya que Nintendo es su mejor cliente, First Party, hace sus juegos para sus consolas, mientras le siga yendo así, yo creo que va bien. Ahora bien, yo, Juan, no te puedo dar la receta para el éxito, porque si no, no estaría aquí comentándote. No te lo pregunto. Aquí a lo que voy es que el podcast, tu planteamiento, ¿no? Que suena, que seguramente no lo era, pero tiene un trasfondo de crítica, ¿vale? También, o sea, yo creo percibir ahí cierto, pues eso, cierto mensaje que no es del todo positivo con respecto a lo de la inversión y demás. Es que yo creo que tu mensaje al final lo que hace es describir una realidad a la que Nintendo de alguna forma se ve abocada. Y ojo, con lo que tú acabas de decir, ya se justifica que hagan Switch y que probablemente después de Switch, ojalá sea un pelotazo, lo digo por el bien de la industria, hagan otra en otra línea parecido, pero no igual, etcétera. Critico en realidad, si alguien me sigue en redes sociales, critico todo. ¿No? Sí. Pero yo critico Nintendo porque creo, no por su falta de valentía a la hora de afrontar una de estos, sino porque creo que si vas a ser valiente para afrontar una consola nueva, debes poner toda la carne en el asador, debes echarle un par de huevos. Debes decir, no pongo la consola a 330 euros, no pongo el online este, no pongo, yo qué sé, no pongo 32 gigas, ¿sabes? Si voy a hacerlo, pongo toda la carne en el asador. Lo que te digo, la armada tonta de Apple. Pone mucho, o sea, pone buenas intenciones, pero creo que es un poco rácana en el cutre, momento. Cutre que dijiste tú una vez. Cutre. Sí, pero es que no vale la pena. Dices, hostia, soy una gran marca y apuesto por esto, apuesto de verdad. No contengo al máximo posible los gastos. ¿En serio 32 gigas? ¿En serio 32 gigas? Doom ocupa 70 gigas, ¿eh? Yo tengo Tengo una cuestión abierta que os quería preguntar. Es que un Doom no lo va a ver. Antes de que se marche Saba, tenemos que hablar también de los juegos, que hemos visto. Un segundo, Reno, solamente una cuestión abierta. Si, incluso si los lectores se quieren sumar en el comentario, si esta consola valiera 2.50, ¿vale? Y no hubieran dicho nada de online, de pago y tal, ¿crees que tendríamos una discusión muy diferente de la que estamos teniendo? Coño, si sí, te abuela, no, como no, dice, sí, no, no, sería la misma discusión. Solo que no habríamos hablado de eso. Entiendo por dónde vas, ¿no? Si el precio realmente. Y entonces, claro, esto es un poco un argumento, una reducción al absurdo, ¿no? Porque dices, 2.50, si valiera 2.50, ¿qué diríais? ¿Y 2.40? ¿Y 2.30? ¿Y 2.20? Y al final, ¿qué? Estamos racaneando por 10 euros. No, pero Mote, hablamos de 2.50 porque es la cifra en la que nos hemos movido. Históricamente, una consola se ha podido recuperar. En el año tienes que hacerte ver lo de la línea de entrada del audio de los demás, ¿eh? O a lo mejor es cosa de Dani. No, solamente un segundo, Relaño. Históricamente, una consola se ha podido recuperar de un precio inicial desorbitado. O sea, no es un 3DS o Play 3, por ejemplo, claro, sin ir más lejos. O sea, no es una cosa, no va a ser 350 toda la vida. Y bueno, hay casos históricos en los que se ha podido recuperar. No me voy muy lejos, ¿vale? Fran, entiendo lo que dices, perfectamente, incluso PlayStation. PlayStation costando cosas, no sé si eran 70.000 pesetas. 70.000 pesetas, sí. Hola, amigos, ya sé que soy del Pleistoceno, pero existía una moneda antes del euro. Es claro que te puede recuperar. Yo te fijo, te voy a ir un ejemplo no muy lejano: Wii U. ¿Vale? Wii U es una consola que, en términos coloquiales, ha vendido poco. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Ha vendido poco. Yo estuve en un centro, no un centro comercial, una cadena especializada recientemente, y fui a mirar Wii U. Wii U estaba más cara que PlayStation. ¿Vale? Más cara. Había una oferta con PlayStation 4 que era más barata que Wii U. Yo creo, en mi opinión, yo no soy un gran estratega de ventas, pero en mi opinión, cuando tú vendes poco, es buena estrategia o es una buena estrategia bajar tu precio para incentivar el consumo. Ahí lo tienes. Sí, ojo, Sergi, pero por ejemplo, yo recuerdo cuando... 3DS en su versión más barata, la 2DS, creo que ahora está por los... No llega a los 100 euros con juego incluido. Y claro, así es muy fácil vender y de hecho se vende extraordinariamente bien. Y entre los chiquillos, raro es el día en que no sale a la calle, que no sale a un parque o donde sea y no ve a algún jugador de ese jugando. Relaño, contestando, perdona, Fran, si la consola hubiese sido más barata, o sea, ¿dónde está realmente el punto en el cual la crítica dices, bueno, pero cuesta tan poco que, ¿sabes? Pues da un poco igual, ¿no? No sé decirte esa cifra mágica. Probablemente yo, en mi opinión personal, probablemente por debajo de los 200 euros, mi opinión personal. Y esto es solo yo, ¿vale? Yo creo que todos vemos un poco de sobreprecio en el conjunto. Yo soy de los que defendía que consola más Zelda 300 euros, era un 299, era un buen precio, uh-huh, ajustado, creo yo, a todo lo que te quieren vender y tal. Creo que cuando tienes un mando Pro a 70 euros, cuando sabes que los mandos que compras normalmente valen 50 euros y es un mando equiparable, pues ahí hay un sobreprecio. Yo creo que ajustarse podría haber ajustado más. Está claro que es mejor 200 que 300, no digo que no, pero yo creo que en eso se podría haber ajustado más. Yo digo echar toda la carne en el asador. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Salva. Dices, ¿por qué poner el mando 70? Ponlo 50. Estás en línea con el resto del mercado. Aparte, echa la carta. ¿Por qué 32 GB? ¿Cuántas? 64, por lo menos, ¿sabes? Mote, ¿cuántas, no sé, cuántas empresas han... Si no cuesta nada. Han lanzado, ¿sabes?, sus productos bajo producción, de precios de producción, bajo coste de producción, para vender. No se ha hecho la primera vez ayer. Quiero decirte, ¿cuántas compañías han perdido dinero con sus máquinas? Y no hablo solo de consolas, un montón de trastos. Muchas. Para situarlos en el mercado, conseguir un parque brutal de chismes y después, a lo mejor, hacer caja con otras cosas. Pero casi un día Sony en su conjunto. Perdón un momento, deja solo esto. ¿Cómo idea? En el caso de otras compañías tiene su sentido, porque esto lo hace PlayStation o lo hace Xbox y tú tienes una cantidad de royalties que tú puedes cobrar, ¿vale? En el caso de si te ocurre como con consolas como con GameCube o como con consolas con Wii, donde tu principal cliente eres tú, porque los juegos que más se consumen en esa consola son los tuyos y no hay apenas apoyo de las third parties, no puedes cobrar en base al parque de consolas que existen, uh-huh, porque no se va a consumir. No puedes pedirle a Ubi mucho dinero por cada juego vendido porque sabes que no va a vender nada, uh-huh, o sea, no hay nada. Yo estuve en la presentación de Wii U, creo que además estaba Fran conmigo y no sé si Albert estaba cuando las trajimos en un evento, bueno, en fin, y había todo juegos third party, estaba Assassin's Creed, estaba, no sé, Rayman. O sea, uh-huh, quiero decir, bueno, pero después ya hemos visto el apoyo de las third parties. Claro, si tú tienes 100 millones de consolas vendidas, claro, evidentemente que van a haber muchos royalties, pero cuando vendes 10, uh-huh, o 12, realmente no vas a poder cobrar. Entonces, tienes que ganar dinero desde el primer día. Un detalle que hablando del catálogo de lanzamiento, ahora que sacas Wii U, es curioso, pero es que la consola Nintendo con un catálogo de lanzamiento más grande fue Wii U, precisamente. Más Totalmente. De 30 juegos. Sí, es verdad. Más de 30 juegos el primer día. Había los 3 o 4 en Nintendo y luego estaban los ports tipo Mass Effect, tipo todo eso. Eso está claro. Otra consola que tuvo también con un catálogo de lanzamiento potentísimo fue Vita. Y fijaos, vosotros, ¿dónde acabó Vita? Si tampoco puede decirse que ese sea un indicativo de que la consola vaya a tener más o menos éxito. Salva, antes de, claro, antes de que te... juego le van a faltar los próximos meses. Antes de que te vayas, hablando de juegos precisamente, Relaño, digo, ponnos un poco, si quieres, porque además te tienes que ir ya, te vamos a despedir en minutos, un poco sobre la línea de los principales títulos que se han anunciado. Ya no hablo solo de lanzamiento, que sabemos que son muy poquitos, y hablamos también de ese Mario. Si quieres, cuéntanos un poquito lo que te ha parecido, ponnos en antecedente de qué va la historia y también de los otros que te puedan haber llamado la atención, del catálogo de esos 60 y tantos que tú decías para gran parte para este año, y ya te despedimos si quieres. Sí, bueno, básicamente está claro que Mario tuvo mucho protagonismo, primero porque vuelve al concepto aventura que estrenó en Mario 64, que hemos visto en Sunshine y también en el primer Galaxy. Yo creo que es un acierto porque bueno, te aporta un mundo mucho más grande por lo que vimos y con contrastes fuera del reino champiñón. Y este tipo de Marios que acostumbra hacer Nintendo EAT, pues... siempre han sido muy, muy buenos. Y hay mucha gente que no le gustó el concepto de 3D World con el multijugador, o sea que, en principio, pinta muy bien. ¿El entorno, ¿no?, urbano ese? ¿Qué dices tú? No, dime. No, digo, del entorno urbano, que ha habido mucha crítica respecto de Mario ahí, que parecía un pegote, ¿no? Sí, pero faltará ver exactamente qué es lo que... cómo se encaja y tal. A mí, la verdad... ¿Por qué es tan pequeño Mario, Salva? ¿Por qué? Había un hilo en Zona Foro que decía, ¿sabíais que Mario era enano? Yo no. No, en serio. No, a mí me chocó mucho. Yo pensaba que Mario era pequeño porque estaba en un mundo, bueno, estaba en perspectiva, pero era fontanero, ¿no? O sea, yo lo vi muy pequeño. No sé, no sabía que era un gomo. Nació en el mundo real. Luego ya... Hombre, es casi igual de grande curioseta. Tampoco nos volvamos locos. Yo la verdad es que tampoco, no le di mucha importancia. Sí que vi más el tema del concepto de la gorra y el tema de eso, de escalar muy alto y un horizonte bastante amplio para lo que es un Super Mario, pero luego cuando vi el tema, que hay personas reales o tal, pues habrá que ver cómo encaja. Yo no creo que haya, que acabe habiendo problemas de eso más allá del primer impacto, ¿no? Más allá de esto. Me ha gustado, ¿eh? Ese contraste me ha gustado a mí. Más allá de esto. No te vayas sin hablar de Zelda, ¿eh? Sí, más allá de eso tenemos Splatoon 2, que es un auténtico juegazo, el primero, y este tiene muy buena pinta, y tenemos lo que os decía antes, Xenoblade Chronicles 2, que es una saga de RPG muy muy buena de Monolith, y que triunfó en Wii y en Wii U, y yo creo que aquí lo va a petar. Y naturalmente Zelda, a ver, yo creo que uno de los, hay críticas tan feroces a Switch, o sea, hay críticas que son evidentes y las hemos hablado y las comparto yo también, aunque Mote diga que no, pero yo creo que hay un tono tan exagerado, ¿sabes por qué, Juan? ¿Qué? Porque la gente ve el tráiler de Zelda y dice, esto va a ser el puto juego del milenio y no sale en PC. pues sí, es una puta. Y al final Albert pasará por casa. El PC puede decidir no comprarse la tarjeta gráfica de ese año y comprarse una Switch, ¿vale? Eso puede pasar. A mí particularmente Zelda me pareció muy bien. O sea, me pareció genial. No sé si decir, tal como he visto a los nintenderos de mi timeline, diciendo que por el tráiler ya es el mejor juego de toda la historia. De la Esto lo he leído mundial. No una vez, ni dos, ni diez. ¿Eh? O sea, el mejor juego de toda la historia, tal cual. No el mejor juego. Es el juego al que siempre quise jugar. Perdón, ¿eh? Esto estoy citando textualmente. Esto lo estás que leyendo, siempre ¿no? Quise pero jugar, ¿quién lo ha escrito? Y es desde eso, hoy mismo excusa. El mejor juego de toda la historia. Es un discurso muy moderado. Muy... A ver, yo antes de irme sobre Zelda, dos detalles muy interesantes. Uno, hasta ahora habíamos visto jugabilidad muy abierta, todas las tonterías que podíamos hacer, todo el equipamiento que podíamos la conseguir. La esencia salva. Habíamos visto pues el concepto survival que le gusta a Albert, ¿no? Y que evocaba mucho al primer Zelda, que podías ir donde quisieras desde el principio, ¿no? Pero el último tráiler pues te da carga dramática, te presenta una Zelda que parece que será más protagonista y no es la princesa la que tienes que salvar. Te presenta también unas conexiones con muchos elementos que a los fans nos gusta, los de Cutri, los Zora, los Goron, etcétera. Y tiene pinta de ser un juego que quiere competir de tú a tú con Ocarina of Time. Yo digo por la ambición y del proyecto. Naturalmente, con los trailers no puedo afirmar lo que dice el timeline de Mote. Me vais a dejar un rato sin hablar porque con todo lo que he dicho de Switch, ya os lo decía, tengo un conflicto interno muy bestia. O sea, a tenor de lo que se ha visto en el tráiler, obviamente no el mejor juego de la historia, el mejor, todas esas tonterías... No, pero pinta a escándalo de juego. Yo, tal y como dice Salva, lo habíamos dicho aquí precisamente, los primeros trailers, gameplays que se habían visto de Zelda era como, coño, qué guay la faceta survival. Digo, pero aquí veo de momento poco Zelda y no sé si voy a encontrar aquí ese Zelda. Pues a partir de mitad de trailer para adelante te encuentras lo que esperas de un Zelda, pero yo creo que más incluso. Yo lo que decías, Salva, esa carga dramática... Como pues eso, el añadido de las voces y tal, pero es que no lo haya visto yo aún en un juego de la franquicia. No. O sea, en la última mitad de tráiler es épico o no lo siguiente. Si realmente va a mantener esa línea en lo que a narrativa se refiere y tenemos todas las posibilidades que brinda un mundo abierto, que esperemos, y yo creo que no va a rellenarse de tonterías, sino que va a ser un mundo abierto, pero como dices tú, muy a lo Ocarina, que sea grande, pero con cosas que hacer con sentido, no hacer secundarias porque sí. Si eso se consigue, yo creo que estamos ante un imprescindible, dejémoslo aquí, un auténtico imprescindible y un juego que veremos a ver si a mí me justifica gastarme 470 pavos para jugarlo. ¿Tú lo jugaste, Fran? ¿Tú lo jugaste esto, no? Sí, pero nada, 20 minutos, un juego así... Bueno, en 20 minutos ya es el mejor juego. Nuevo, si la gente no, con un trailer mejor, dice que es el mejor, mejor juego de la historia, no me ¿en lo 20 irá, minutos qué es? No me lo irán a decir nunca. 20 minutos es mejor que es muy prometedor. Berlín e Internet. Es muy prometedor, simplemente lo dejaré ahí, muy prometedor. Es como lo dejaría. Hay una cosa, vamos a despedir a Salva. Sí, que tiene que atender su familia. Uh-huh. Salva, cuídate mucho. Sí, gracias a todos. Solo decir una cosa, que el abrazo ese que se ve en el tráiler entre Zelda y Link, ese contacto es inédito en la saga. O sea, inédito quiero decir de la manera en la que se hace y el tono que se le da es muy prometedor. Y para nada, mayores de 18 años. Y nada, solo eso, me alegra de que todos estéis convencidos de que Switch va a triunfar. Ya lo ves. Porque ahora que tú te vas a salvar, la voy a defender yo. Porque en un año volveremos a hablar. En un año volveremos a hablar. Nos vemos. Bueno, la semana que viene. Hablamos de Wii U si quieres, va, que ha pasado un año. La semana que viene también hablaremos, pero en un año vamos a hablar, chicos. Vale. Una app de móvil. Hasta luego, Salva. Comentarios de nuestros lectores que no queremos dejarlo atrás. Oye, de todas maneras, Fran, ya que estamos hablando del catálogo de lanzamiento, que va a ser poco potente y todo eso, al menos para mí hay otro juego aparte del Zelda que me ha llamado mucho la atención, el Bomberman. O sea, me ha sorprendido bastante que vaya a salir una nueva entrega de esta saga. Recordemos que la compañía que creadora de esta franquicia la compró Konami, y Konami ya sabemos todo cómo está a día de hoy, ¿no? Pero oye, han decidido resucitarla y sacar un nuevo título, y por lo que he visto hasta ahora tiene muy buena pinta. Sí. Yo soy muy, muy aficionado a esta franquicia y esa filosofía también de varios jugadores en una misma máquina. Yo creo que le va a venir de lujo a Switch. Sí, eso es Street Fighter 2, la nueva versión hiper, no me acuerdo cuál era el nombre. Ultra Street Fighter 2 se llama. La verdad es que fueron sorpresas. La verdad es que bueno, a ver si nos siguen sorprendiendo con ese tipo de juegos. Hombre, lo que hacen es sumar a lo que ya había, porque este juego lo jugamos, o algo muy parecido en 360 hace un tiempo, con los diseños de Udon y tal. Pero añadiendo lo del juego cooperativo contra el arcade, en fin, veremos qué tal. A ver, ¿qué dice la gente? Pero vamos ya. Vamos a ir leyendo algún mensajito, porque hay cosas que también leyendo. Alguno dice, madre mía, la de mensajes que hay. Venga, pues haz una selección guapa. A ver, dice Luis Garrido. Dice, ahora mismo no tengo ni Play 4 ni Switch. Dice, pero el mercado, una Play 4 de 1 TB con juego AAA, 350 euros. Switch sin juego, 330. Me compro la Play. Carlos Forcada dice, estoy de acuerdo con Salva. El Switch no es para ser primera consola, lo cual la limita mucho porque no todo Dios se compra dos. A Jena, que dice, de acuerdo con Albert, deberían tener sus franquicias y las third parties. Entonces lo partían. Rafael Martín dice, la única pega es el pago online. Pero es que llevamos años pagando a Sony su cruz amarilla para que luego saque Play 4 Pro. Decía Carlos Forcada que los minutos de moto han sido oro puro. En fin, él ha dicho que iba a defender a Switch y lo ha hecho. O sea, no ha mentido. Carlos se me dice, yo he perdido la cuenta de las veces que he visto el tráiler de Zelda. Eso sí, en japonés mejor que ninguno. Te digo, Carlos, a mí me pasa lo mismo. O sea, llevo... Ayer lo tenía en repeat una vez y otra. O sea, me flipa ese tráiler, bestial. Spider Pig dice, buenas, ¿sabéis si los mandos remote de Wii y Wii U serán compatibles? ¿O habrá que pasar por caja por nuevos Joy-Con? Hay que pasar por caja. Tiene toda la pinta, sí. No han hablado de retrocompatibilidad con eso, ¿no? No se ha dicho nada. Nada. Pero, ¿con retrocompatibilidad? Dijeron específicamente que la consola no tiene una arquitectura completamente diferente y no hay absolutamente nada de nada que compartir con trastos anteriores. No. Bueno. Vale. Decía Castolo que me estáis diciendo que con Wii U teniendo problemas para venderse a 300 euros pones la nueva a 330 con dos cojones. Toma López dice, es una consola genial y muy buena, pero como siempre hay cosas que no van a gustar, que Nintendo tiene que ir retomando, tiene que ir vigilando para que no pase lo de siempre. Bernardo Fernández dice, 300 euros me parecen una tomadura de pelo. Aparte hay que soltar 70 euros por el mando y otros 70 por el Zelda. 470 euros para jugar a esto, por lo que te decía yo, que es el juego más caro de la historia después del Brave Exvius, que a mí me cuesta más caro, ¿no? Eduardo Kratos dice, el concepto me encanta, pero la única queja es que debería venir con un juego. Y el precio me parece bien. En Canarias dice que son 290. Y van entrando, pero bueno, seguimos con el debate, que ahora con los juegos la gente se va a animar más. Ah, por cierto, soltaba yo una encuesta al principio del programa que preguntaba tal cual. Decía, a ver, pregunta rápida. ¿Os compraréis Nintendo Switch? Y daba tres respuestas posibles. Pues mira, el 38% a estas horas dice que sí la va a comprar directamente. El 35% dice que no la va a comprar. 35. Y el 27% dice que la comprará, pero más adelante. Así que todo muy repartido. Hay un sí que es un 60 prácticamente, ¿no? Sí, sí, un sí. Eso, aunque esté un grupo que la va a comprar más tarde, pero hay un 60% que dice que sí. Hay un interés, sí. Bueno, pues eso está bien. Bueno, vamos a terminar de hablar del catálogo si queréis. Hemos hablado de la máquina, de todo lo que podíamos hablar. Bueno, hemos hablado un poco de los Joy-Con estos. No hemos dicho demasiado con respecto a lo cómodo, porque yo en su momento cuando los vi me dio la sensación de que siendo tan pequeños podían ser un poco incómodos para luego hacer ese juego del que se nos ha... Yo no tuve oportunidad de jugarlos individualmente, solo solo ensamblado en la consola. Y así que no puedo dar mucha. Le da la impresión de que son algo pequeño. Bueno, estuviste. Por lo menos tienes la sensación del tamaño en las manos y fuera del chisme, igual. Lo que sé de menos es una cruceta. Una cruceta, personalmente. Eso es una pena, que no haya cruceta ahí. Sí. Es una lástima. Y luego la configuración de un solo Joy-Con me parece bastante complicada para la gente que tenga unas manos de tamaño normal. Así que veremos. Normalmente Nintendo muy japonés, vamos, no, el tamaño. Sí, no, pero Nintendo no suele fallar con tema de la economía, pero en este caso pues habrá que ver. Y ver cuando una sesión larga. Ya parecía pequeño, porque además, claro, estás limitado. Parece una tontería, ¿no? Pero para que encaje, tú estás limitado con el tema de la tableta. ¿No? O sea, quiero decir, encaja perfecto, ¿no? La tableta, según me pareció ver. O sea, encaja tal cual. Sí, es clac. Claro, no te puedes sobresalir por arriba, ¿no? Digo yo. Entonces tienes que estar un poco limitado a. O hacías una tableta que parezca un monitor de PC, ¿sabes? En plan, ahí. Correcto, claro, menos mal que no es una tableta de 20 pulgadas, sino entonces sigue el mando se llama algo. Pero no sé, yo. No. Creo que por el precio le hubiese añadido un mando guapo. Dentro, digo yo. Dentro del pack y listos. Hubiera sido una opción. Uh-huh. Es que dentro del pack tenía que haber. Ha habido no solo un mando, sino también un juego. No comprendo cómo Nintendo no ha metido ahí el 1-2 Switch, ¿no? Digamos que ese va a ser el título que va a mostrar las posibilidades de la consola. La serie de demos que demuestran cómo se puede jugar a esto, a lo otro, a lo demás allá. Uh-huh. Nintendo incluyó en la Wii el Wii Sport, en la Wii U el Nintendo Land, y aquí pues directamente no incluye nada, y eso lo veo un error bastante bastante importante, ¿eh? Si quieres venderle la consola, digamos, a gente que no está acostumbrada a jugar a videojuegos, la mejor manera de explicarla es precisamente con un juego, como ya estoy con Relaño, ¿eh? Es una declaración de intenciones para mí. Yo creo que, no sé si lo recordáis, pero vamos, yo siempre he defendido esta teoría, que el éxito de Wii fue Wii Sports, y que Wii Sports fuese incluido con la consola. Sí, uh-huh, sí. O sea, yo creo que si Wii Sports, esto lo digo totalmente en serio, si Wii Sports no hubiese venido dentro de Wii, en lugar de 100 millones de consolas, igual Wii hubiese vendido 15 o 20. Sí, sí. Porque es muy, muy difícil de explicar si no lo enseñas. Esto era tal como lo compras, pues ya es. De hecho, la Wii se vendía, o sea, la gente compraba el juego del tenis para tele. O sea, yo creo que la consola era un accidente. Sí, sí. Para jugar a eso venía con un cacharro. Cacharro blanco y tal. Él quería el juego, te lo mando. Sí, considero muy difícil, incluso mis padres tuvieron una Wii. Considero muy, muy difícil de explicar a alguien que venga. O sea, necesitas muchos lineales, muchos displays, mucha cosa, mucha publicidad para explicar algo que es Switch cuando tú vas a casa de alguien que ya lo tiene, tal, lo enchufa y juegas al tema. No sé, yo creo que es una forma de decir. De limitar la consola a que la gente que lo compre sepa exactamente lo que compra. Y esa no es la forma de vender consolas. Es que la gente La forma de vender consolas es venderle a la gente algo que no sabe lo que es. O que no sabe qué necesita. Y después ya veremos, ¿no? Y así se vendieron. Así se vendió la Wii, así se vendió la 3DS. Coño, ¿cuántas 3DS o cuántas. Perdón, ¿cuántas DS? ¿Cuántas DS vendió Brain Training? Unas cuantas. Y Amparo, ¿vale? Un juego más tonto no hay, ¿no entiendes? O sea, no hay. Ostras, yo pienso que ahí es una declaración de intenciones de Nintendo. Yo creo, en mi opinión, se equivoca. Pero claro, no, yo no pretendo ser más listo que la gente de Nintendo, ellos sabrán, ¿no? Lo que hacen. Yo creo que si quieren llegar a más público van a tener que hacer algo, incluir un juego dentro de la consola. Espacio tienes, te sobra con esos 32 gigas, ¿no? Pues yo creo que te merece. Para... Que después de meter la pata con Wii U, yo creo que ahora deberían de dejarlo meridianamente claro. Digamos que el público masivo no llegó a entender que Wii U era una consola. Se creían que era un accesorio, ¿no? para la Wii normal, y ahora con esta máquina que la puedes poner en tableta, que la puedes conectar al televisor, que puedes meter esos manditos en un mando normal, que luego los puedes coger, eso como se lo explica, digamos, al usuario de a pie, eso es muy difícil, es muy complicado, ¿eh? para terminar con el debate, solo dos apuntes. Nacho no está, como sabéis, está de vacaciones, pero está con nosotros en espíritu. Y me comentó así diciendo que a él le había gustado la consola, le había llamado la atención, pero que la veía cara. Ese fue, digamos, su comentario desde Singapur. Nacho, te mandamos un saludo. Y sobre la línea de juego, solamente comentar que Nintendo especificó que no los títulos mostrados no eran el total del lanzamiento, que había más cosas en cartera, pero por alguna razón, quizá para esperar el E3 o tal. Así que quizá el lanzamiento 3 de marzo, quizá de cara al E3 tengamos una idea un poco más clara de lo que va a ser el catálogo inicial de los primeros meses de esta consola. Muy bien, bueno, pues con eso acabamos. Antes de que, si quieres, Albert, antes de eso, digo, nos pases algún mensajito más, como dices que estaban entrando. Mote nos tenía que acercar un asunto que tiene como protagonista la ESL y nos lo explicas. Mote, cuéntanoslo y vamos a dejarle a Albert tiempo para que vaya recogiendo mensajes en Twitter. Sí, ya sé que queda un poco ahora descontextualizado porque hemos anunciado hardware, pero esta semana, concretamente martes pasado, se anunciaba una cosa muy interesante para el tema del desarrollo del videojuego profesional en España, que es el acuerdo. Voy a intentar no poner voz de nota de prensa porque no saco nada de aquí. Pero Movistar y la ESL, que como sabéis es la empresa de deporte electrónico más antigua de Europa, pues firmaron un acuerdo que ha hecho que para desarrollar, digamos, el deporte electrónico en España. Lo cual, esto para mí, a mí particularmente, me parece una idea cojonuda, me parece algo que va a atraer no solamente un canal de televisión a los que tengan diales de Movistar, sino que creo que estamos en un paso más para profesionalizar la escena de deporte electrónico en España. Se anunció equipos de Counter-Strike, de League of Legends, etcétera, etcétera, etcétera. Un equipo propio, los Movistar Riders. Yo qué sé, yo, chicos, creo que faltaba una cosa así y que dure, para que el deporte profesional en España, que hasta ahora pues era prácticamente territorio exclusivo de cosas como la LVP, se asiente y se desarrolle. Yo creo que vamos por buen camino y dentro de unos años estamos hablando de que esto será, lo discutíamos precisamente la semana pasada, ¿verdad? Pero esto será buena parte del contenido de vídeo bajo demanda que vamos a ver o que van a ver los jóvenes en el futuro, así que kudos a este acuerdo. A mí me parece curioso, Sergi, que hace unos años, ¿verdad?, de hecho, bastante años, me acordaba que leía que en Corea del Sur había canales de televisión que eran solo exclusivamente de eSport y específicamente de StarCraft, sobre todo. Y lo veíamos como curiosidad. Sí, lo veías como una cosa extraterrestre. Digo, ala, qué cosa más rara, qué cosa más. Cuando hablábamos de StarCraft, a StarCraft le decías, bueno, hay sitios, ¿no? Sí. Donde las partidas de StarCraft se ven en recintos, ¿no? Se ven en pabellones y se emiten por la tele. La gente decía, ¡hala! ¡Qué loco! ¿No? Sí, sí. ¡Venga! Y estamos ya ahí. Esto está aquí, ¿no? Esto está aquí. Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar, pero bueno, o sea, crean equipos con Gaming House, con tal, y es una marca, creo que Telefónica, a Movistar, es una empresa potente, se une a una empresa como la ESL que tiene muchísima experiencia en el deporte electrónico. Chicos, esto está aquí. ¿Para quedarse? Yo creo que sí, pero bueno, o sea, está aquí y está muy fuerte, o sea, que iros acostumbrando a que hoy en día, o sea, el deporte del mañana, no sé si el fútbol del mañana, no me atrevería a decir si es Overwatch o si es League of Legends o si es Dota, no lo sé, pero os digo que esto se va, o sea, acostumbrados a que vuestros papás, desacostumbrados a que vuestros hijos, pues el dial que sintonicen en la tele sea para ver partidas de deporte electrónico y lamentablemente para vosotros igual las Maldivas, Tuyekistán, pues si que veis vosotros de fútbol igual no interese tanto. No, Mote, la cosa como son y aunque me duela reconocerlo, pero hace poco leí un artículo y creo que ya lo es por en cuanto a audiencia aquí en España, superan incluso a la Vuelta Ciclista y a la Copa del Rey. Eso seguro. Iba a decir, vaya mérito. No, porque la, no, perdona, pero la vuelta la ciclista, la vuelta ciclista, exactamente, la vuelta troleo, ciclista, que es Gramson con todo el respeto, con todo el respeto a los amantes del ciclismo, pero que es la el Tour de Francia, la alternativa, la fuente, a la medicina, la fuente, no, la fuente a las de siestas mayor de España, ¿vale? Un relajante muscular, eso y el magnífico, león, y el es vuelta ciclista spam, ¿no? Que acaba así como el día hace pam, ¿no? Relaja la espalda y te deja frito en la butaca. O sea, tiene audiencia, la tele está puesta. No saben si tú estás mirando. La tele está puesta. Claro, y la, bueno, y la Copa de Rey también. Bueno, pues nada, con esto que nos comentaba Mote y el intenso, por momentos, y sobre todo muy extenso debate que hemos tenido con Switch como protagonista, vamos a ir cerrando. Albert, me decías, pero por línea una, interna, una a ver cosita, qué pasa. Sí, de lo que hablábamos de Zelda, comentaba Franchuzas, dice que luce de escándalo, pero me preocupa que pasen de puntilla por el tema de mazmorras. Quiero pensar no solo ver campo. Y decía David Barruceo respecto a este tema que siempre han sido santo y seña. Y no creo que a estas alturas vaya a pasar a un segundo plano o que resulten simples y ramplonas. Comentaban que habían 100. ¿Ha jugado puzzles? Sí, ¿no? Sí, sí. Comentaban que había, vale, vale. Que había 100, que imagino que no, habrá 100, pero algunas serán muy pequeñitas. Pero la impresión que me daba es que ese tema, no sé, caerán las moras grandes y habrá puzzles. Yo, ¿no? Particularmente, y de hecho, lo hemos visto en los trailers. Lo hemos visto en los trailers, de todas maneras. Tampoco estoy descubriendo algo o nada. Lo que pienso, Fran, es que van a aprovechar ese mundo abierto para plasmar el concepto mazmorra, digamos, mezcla entre lo que eran las mazmorras, pese a que todo era una gran mazmorra en sí mismo, pero las mazmorras de Skyward, que eran más cortitas, más directas, más al grano, y el concepto mazmorra-tumba de los últimos Tomb Raider. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas mazmorras, pero no de estar tres horas dentro, sino de venga. Mientras no hagas lo que hizo Ricord con el mundo abierto y las mazmorras, yo creo que todo va bien. Pero yo creo que le puede sentar bien. A mí, ya te digo, una de las cosas que me gustó de Skyward era muchas mazmorras, pero no de tres horas, sino de, oye, media hora, una hora y venga, para la siguiente, para la siguiente. Yo creo que le da, no frena tanto el ritmo como un templo del agua. Yo creo que ahora mismo un templo del agua te puedes ir olvidando de que lo vayas a encontrar en Breath. Ya. Yeah. ¿Más cosas, Albert? Nada, hasta aquí. Bueno, pues hasta aquí la zona de debate del podcast. Esta semana, como veis, ya pero estamos... Hablaremos mucho de Switch, yo creo, hasta que salga, sí, y demás. No, yo creo que duda, va a ser recurrente. No te quepa duda, porque además irán, supongo que, pues sabiéndose más cositas a medida que Nintendo considere oportuno anunciarlas, de aquí al lanzamiento probablemente alguna cosa más sepamos. Es que falta todavía, ¿cuánto? ¿Tres meses casi? No, dos meses. Dos meses. Sí, no, sí. Es poco tiempo. Entonces, sale el 3 de marzo, olvida mi cumpleaños, así que si queréis regalarme algo... Tema de Rafa de Jan, no cuentes con eso, que la has puesto verde. Bueno, casi, una tonalidad cerca turquesa. En fin, dejamos el debate aquí. Digo que como estamos en tiempo y además no teníamos muchos audios de Switch que queríamos que fuese protagonista hoy, con la excepción de esto que nos ha contado Mote, vamos a ir cerrando, chicos. Nos despedimos hasta la semana que viene con la música que nos suelta ya el amigo Dani. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos, como decíamos. Efectivamente, hablaremos de Switch más. Tú ya la has podido probar. Yo siempre, como decía al principio, vamos a ir un poco dándole a esto, bueno, pues cíclico y volviendo a lo que decía al principio. Cada vez que se anuncia hardware, además ya lo hemos hecho en otras ocasiones, yo creo que tenemos que estar contentos. Más allá de que nos guste la máquina, de que no. Digo que tú eres afortunado porque has podido trastearlo. Más allá de que nos guste o que no nos guste, de que creamos que va a triunfar o que no. Hombre, evidentemente, cuando Nintendo está detrás o lo está un grande... Queremos, aunque solo sea por el bien de su memoria y de la salud de la industria y de los que la han mantenido de alguna manera, la cosa vaya para adelante. Pero como digo, hay que alegrarse porque esto significa que tenemos futuro con máquinas por delante. Es que yo me da miedo el día que lleguen y digan, no, con tu tele, un mandito tal, sí, eso, y juego tal, sí, y olvídate de máquinas. Ya, esto miedo, para acumular ese miedo también lo tengo yo. Ya, streaming de videojuegos, por televisión, y espero no llegar a verlo, pero podría pasar. Podría pasar. Sí, la nueva consola es una nueva consola, un nuevo potencial, de una compañía histórica. Ellos tienen parece mucha fe en ella y como hemos comentado aquí, quiere tocar muchos palos, o sea que a nivel de creativo vamos a ver cosas muy diferentes seguramente de cualquier otra compañía, que tampoco es malo. Y nada, pues lo que habéis comentado, que vamos a hablar muchísimo de Suite de aquí a ese 3 de marzo y más allá. Y recordad que esos comentarios de esos audios que tenemos los recuperaremos la semana que viene. Así que si tenéis más comentarios sobre Switch o lo que sea, mandándonos a la dirección que ahora os dirá Sergi. Yo soy Albert. Y nada, como siempre, un placer teneros aquí. A ti, Juan, por haber venido. Hombre, una compañía que al equipo, a Dani ahí que está peleando para que esto funcione. Y a todos mis compañeros y todos los que estáis allá viéndonos en directo o en diferido. Un abrazo, Fran. Y Sergi Mote, no nos vas a decir cuál es la dirección, ahora hablará Albert, pero sí que nos vas a despedir con tu mítica frase, tío. Que ya sí, bien. Ha sido un placer. Pido perdón si he ofendido los sentimientos, he herido los sentimientos de algún nintendero. Yo no lo he hecho con odio hacia la gente, simplemente es mi opinión. Ha habido un momento stand-up comedian que te ha quedado muy fino, ¿eh? O sea, hemos dicho, está muy bien, se no, lo ha currado. Pero ya está, o sea, no es nada personal, vamos a decirlo así. Y por lo demás, chicos, ha sido un placer semana a semana, una semana más. Nos vemos en la grieta del invocador y hasta el lunes que viene. Venga, bueno, Salva, lo despedimos antes, hacemos lo propio con Relaño, tío. ¿En cuántos? 5 días. Voy a estar por tu tierra, ya lo dijimos la otra semana, esta ya la podemos decir. Vamos a estar Retrobytes en Córdoba y a ver qué. En 5 días no vemos por allí. Que nos tienen preparado. Que vamos a tener una charlita bastante interesante. Sí, señor, vamos a hablar de cosas molonas, de tortas made in Capcom y en fin, de más cositas. Así que si estáis por la zona o estáis cerca, os queréis acercar, hacedlo. Estaremos unos poquitos de los que veis y oís por aquí semanalmente. Algunos que veíais u oíais hace un tiempo y sobre todo mucha gente molona con pues esa pasión por lo retro que tenemos unos cuantos y que le da también esa chispilla, ¿no? A tantas novedades, tanta tecnología. O así, esto online de pago y tanta historia moderna. Cuando acudimos ahí. Siempre acudimos al final. Siempre acudimos. Vale, pues nos vemos por Córdoba, chicos, si queréis, como digo, acudir por ahí. Al ver, nos vamos, nos despedimos, venga. Pues nada, nos vamos a... Fran lo intentaba justificar. A mí me cabrea esto, ¿eh? Yo les digo cada semana que manden audios y vais vosotros y los saltáis así por la... Teníamos poquito. Tenemos audios de la semana pasada, así que seguro que tenéis vuestra impresión particular de lo que ha sido Switch. ¿Os ha gustado? ¿No? ¿La vais a comprar de lanzamiento? ¿Os esperaréis? ¿Zelda es el mejor juego de la historia? ¿No? Coged vuestro móvil, grabáis un audio, 60 segundos, y la semana que viene... Palabra o pongo no. Mi cargo, palabra o no. Te haces responsable de que esto salga, ¿eh? Estamos oyéndote, tío. Tú eres responsable si no hay audio la semana que viene. Exactamente. Audios la semana que viene lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Estaba pensando, Dani, ¿lo escuchas? No, vas a mirar el correo. No me digas que no lo miras, sí, estará lleno. Claro que lo miro, sí. Vale, me dice que lo mira. Nada, la semana que viene os escuchamos en la sección de audios y nada, la semana que viene, hasta el lunes. Venga, gente, pues nos despedimos. Como siempre, dándoos las gracias. No nos cansamos de hacerlo. Ya van unos cuantos programas que llevamos dando las gracias. Igual hay unos cuantos, exactamente. Un puñadillo. Como siempre digo, por vuestra fidelidad. En 7 días regresamos todos. No sé si estará Nacho ya, Fran. No, todavía no. Bueno, pues en 7 días estaremos los que veis y oís. Si todo está como debe estar. Y Nacho se reincorporará cuando el hombre tenga bien volver de sus vacas merecidas. Lo de siempre, muchas gracias. Un abrazo enorme. Y a disfrutar de los videojuegos, sean Switch, cualquiera de los trastos que tengáis en casa. Vámonos, hasta luego, adiós.